desconocido, se me abrían las puertas del cielo. Pero al ver que jugaste conmigo, se me abrieron puertas del infierno. Te creíste una mansa paloma, de la que yo jamás dudaría. Porque no me dices francamente, ¿quién te hizo el amor siendo mía? Te estrellaste mostrándome el cobre, ya mostraste la ficha escondida. Te fuiste antes de que te las cobre, pues conmigo la llevas perdida. Te estrellaste mostrándome el cobre, ya mostraste la ficha escondida. Te fuiste antes de que te las cobre, pues conmigo la llevas perdida. Conciencia, ciegamente yo te estaba amando. Empezaste a notar mi sospecha y solita te fuiste sacando. Aunque pienses todo lo contrario, sabes bien que el pecado es cobarde. Como ya no te tuve confianza, mejor preferiste abandonarme. Te estrellaste mostrándome el cobre, ya mostraste la ficha escondida. Te fuiste antes de que te las cobre, pues conmigo la llevas perdida. Te estrellaste mostrándome el cobre, ya mostraste la ficha escondida. Te fuiste antes de que te las cobre, pues conmigo la llevas perdida.